más desde el lado de... A mí si me van a enseñar física cuántica, no sé, tendré que empezar por la física de cuarto liceo, que ya ni me acuerdo cómo era. Y bueno, necesito eso para después avanzar hacia lo más abstracto, ¿no? Por eso el desarrollo es permanente. Bueno, estoy divagando. Acá hay una cosa importante. Para Vygotsky, estos instrumentos se dan en forma unitaria, es decir, que los instrumentos de la cultura son... hay que concebirlos como globalmente, en el sentido de que apuntan todos a este proceso de simbolización, tanto desde lo orgánico como desde lo psicológico. Necesitamos unir esos dos caminos para poder lograr un avance, por ejemplo, en el lenguaje. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero enseñarle la palabra ferrocarril a un niño de un año y medio, difícilmente logre la fonética de la palabra, porque su aparato fonador no tiene todavía la suficiente madurez como para hacer vibrar la lengua detrás de los dientes, para decirle R, ¿no? Apoyar de determinada forma. Eso requiere una maduración neurológica y motriz. Entonces, puedo enseñar el concepto a través de un trencito y decir, ¿cómo decimos? Chucuchucu, ¿no? En la locomotora, una onomatopeya, una cosa más simple, pero el concepto se está desarrollando, ¿no? Y este mismo niño, cuando crezca, en la medida que va creciendo, y utilice ese concepto y lo nombre, en algún momento, cuando domine eso ya, va a poder ser sustituido por la palabra tren o locomotora, hasta que después diga ferrocarril, o hasta que después diga, yo qué sé, si es un ingeniero, no sé qué, me podrá decir cuál es el principio de los trenes eléctricos, que no tengo la menor idea, pero bueno, ¿se entiende? Es decir, que los conceptos evolucionan, pero siempre están las dos vertientes, la biológica y la intelectual, o cultural, o cognitiva. La biológica, ¿por qué? Porque siempre es el soporte de algo concreto, el aparato de fonación en este caso. La palabra es una unidad, dice Vygotsky. ¿Por qué hablo de la palabra? Porque estamos hablando de la simbolización, ¿no? Y la palabra es una forma de simbolizar. La palabra es una unidad, eso es lo que quería transmitir, que tiene dos componentes, uno fonético, basado en lo biológico, y otro conceptual, pero van juntos. Porque de repente, si él no dice chucuchuco, dice chaca chaca, puede querer decir otra cosa. Pero al mismo tiempo, el poder entender cuál es el concepto que está manejando me va a permitir corregirle la fonética de la palabra. ¿Sí? A veces uno arrastra con los años errores conceptuales y utiliza una palabra convencidísimo de que quiere decir algo y no tiene nada que ver. Y eso es producto del contexto. Porque en el momento, el contexto, quien estaba conmigo, no se dio cuenta que yo cometía ese error, o le parecía que así era, y me dejó sobrevivir con ese error. Y luego yo voy a otro contexto, y utilizo y esa misma palabra, en el sentido que yo creo que tiene, y es un error. El aprendizaje consiste justamente en reformular los conceptos. Porque a cada aprendizaje voy a tener los mismos conceptos, o los más básicos, cada vez más complejos, y de esos derivan otros, y así sucesivamente hasta comprender cosas tan locas como podría ser el psicoanálisis o como podría ser la matemática, ¿no? Digo, locas en el sentido de alejados de lo concreto, pero empezaron por un conocimiento concreto, por nociones básicas de cantidad como muchos y pocos, ¿no? O más básico todavía, ¿está, no está? ¿No? Cuando el niño juega a esconderse o esconde los juguetes, ¿no? Son todas nociones que empiezan a estructurar lo que luego van a ser nociones matemáticas o geométricas o espaciales o del tipo que ustedes quieran. Con esto estábamos en que es necesario, bueno, un nivel de integración de lo que transcurre a nivel de lo biológico y lo que transcurre a nivel de lo psicológico, ¿no? O el pensamiento concretamente. Bueno, yo voy a mirar acá a ver si hay alguna otra cosa de Vygotsky importante. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, básicamente Vygotsky es esto, ¿no? Los conceptos evolucionan. Hay una diferencia con Piaget que generalmente se nombra, es un clásico nombrar esto, así que lo voy a hacer. Y es que Piaget piensa que el lenguaje egocéntrico, alrededor de los 2 años, 3 años, no tiene una función de comunicación y después desaparece. Y hay una discusión entre ellos teórica, en realidad de Vygotsky hacia Piaget, porque no había comunicación para este lado, por cuestiones políticas. Una vez que se publica la obra de Vygotsky, Piaget la conoce y hace una introducción donde le contesta, pero Vygotsky ya estaba muerto, pero no importa. Para el debate, claro, digo, pero para el debate académico es importante, ¿no? Los que siguieron leyendo a Piaget y a Vygotsky entendieron esa diferencia, y el propio Piaget entendió la diferencia. Vygotsky plantea que no, que el habla egocéntrica, esta repetitiva del nene hace, se me cae la torre, le pongo acá, que parece que no comunica, a lo que Piaget le llamaba monólogos, ¿no? Monólogos colectivos, dice Vygotsky, no, tiene una función muy importante, tiene esa función de sostener y ordenar la acción al mismo tiempo que le permite interiorizar acciones al decirlo. Entonces el habla egocéntrica interioriza acciones. El habla egocéntrica, el ejemplo es cuando el niño arma una torre y se le cae. Si yo lo dejo hablar y decir lo que está haciendo, aunque no sea exactamente descriptivo, aunque diga se cayó cuando no se cayó, o aunque diga está arriba cuando en realidad está abajo, suponete que el grande está arriba y uno está viendo que el grande está abajo, por más que tenga esos errores, en esa habla explicativa es una especie de soporte en lo que él se apoya para seguir desarrollando la acción, y a su vez la acción le permite desarrollar el lenguaje. ¿Se entiende? Eso es de Vygotsky. El pensamiento es el habla interiorizada, dice Vygotsky, y esa habla que parecía no comunicar estaba ayudando a pensar y luego va a servir para comunicar. Y ahí está la famosa ley de doble formación, que la voy a decir porque también es otro lugar común que hay que decir. Todos los procesos psicológicos que ocurren en el afuera, luego se interiorizan, pasan 2 veces. Primero afuera, intersubjetivamente, como por ejemplo el habla. Al niño le hablan, o hablan los padres intensivos, hablan con él aunque él no entienda. Eso es un transcurrir intersubjetivo desde afuera. Pero luego él interioriza esas palabras y ahí hay una un proceso intrasubjetivo. ¿Qué cosa? No sé qué dijiste, cómo se llamaba eso, ley de doble formación. Ley de doble formación. Ah, perdón, que no. Está muy bien, está muy bien, que sí que está atenta. Sí, sabía que era algo de... Además que yo no sé a los demás, pero a mí este tema, como que cuando vi el título me pareció un asco y ahora me parece tan fácil. ¡Ay, qué suerte! Lo mejor que me han dicho en años, mirá, es la cosa más linda que he oído. Porque claro, yo lo encontraba tan árido, visto que no entendía nada, me pasa a mí y ahora lo encuentro tan claro. Bueno, me alegro mucho. Cuando leas Gloria Bush... Y encima lo leí todo y arriba en la primera que le puse, inentendible. ¿Y quién te escribió ese tema inentendible? Ay, no sé, sé que lo compramos entre varios. Bueno, mostrámelo, viste, compran cualquier cosa. Mostrámelo después cuando termine la charla. No lo tengo. Ah. Bueno, porque claro, más una cosa es conversar con alguien sobre esto y otra cosa leerlo. Capaz que la conversación se hace más pero entretenido. Capaz que era yo la que no lo entendía, capaz que está bien hecho. Depende de cómo, sí, no sé quién lo habrá hecho, pero bueno. ¿Eso es una técnica de las mediaciones en el aula? No, todavía no. Pero de alguna manera sí. Porque sí, estábamos hablando de la escolarización. Por eso. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que ahora voy a ser más específica, voy a tomar algunas cosas de Gloria Bush para ser más concreta de cómo es la mediación en el agua. Pero sí, quien habla de mediador es Vygotsky, y quien habla de la importancia de la escuela y que en realidad los procesos psicológicos superiores son producto de la interacción social, él es para nada innatista, ¿no? Para él no hay nada innato, hay una capacidad de aprender, pero esa capacidad no se desarrolla si no está con otro. Y además dice, la zona de desarrollo potencial la tenemos todos, aún el campesino más aislado en la Siberia, son los ejemplos de él, si está en contacto con un mediador significativo que se apoye en lo que el sujeto sabe, en los conocimientos previos, ¿no? O zona de desarrollo real, va a hacerlo avanzar al desarrollo potencial. Y todos pueden. ¿Se entiende eso? Que si lo comparamos con Piaget podríamos tener dudas. Piaget dice que el equilibrio máximo se logra en la adolescencia con las operaciones formales, que algunas personas no la logran. Pero bueno, en fin, no vale la pena entrar en esa discusión. habría que ver que en situación de aprendizaje, las personas que no han logrado las operaciones formales, con buenas estimulaciones, con buenos intercambios, con apoyos significativos que le interesen, yo pienso que sí que logran, pero bueno, está. Piaget no era pedagogo, no le importaba qué pasaba en el aula, él no escribió para la pedagogía ni para la educación, escribió para la epistemología, es decir, quería descubrir la génesis del conocimiento, ¿no? Era un epistemólogo en realidad, pero bueno, como tiene mucho sobre el desarrollo de la inteligencia, la didáctica, la pedagogía, las otras ciencias de la educación, hemos tomado mucho, la psicología inclusive, de sus planteos de Piaget. Pero volviendo a Vygotsky, no sé si quedó redondeado, ¿alguien quiere que, acá la compañera, querés que redondear alguna cosa? Que para él no hay nada innato. Que no hay nada innato y que el desarrollo psicológico de las funciones más abstractas o más complejas dependen de la interacción social. Se dan sí y solo sí hay interacciones sociales significativas. Tampoco es cualquiera, es aquella que le sea significativa al sujeto. Estoy como una locomotora, voy a parar un poquito. Eso es como cuando el niño no aprende algo que si no es significativo para él no lo va a aprender. Claro. ¿Y a qué le llamamos significativo? Aquello que yo le voy a dar, pero partiendo o tomando o relacionándolo con lo que él ya sabe. Algo ya sabe. No puede ser que no sepa nada, porque es un niño. Si es un niño, es un humano. Si es un humano, aprendió algo. Bueno, tengo que saber qué sabe. ¿En qué es experto, entre comillas, no? ¿Qué sabe? ¿Juega las bolitas? Bueno, no sé si se usan las bolitas, pero bueno. ¿Sabe, no sé lo que es, la figurita? No, tampoco. Bueno, entonces vas a tener que transformar ese rompedero en un ámbito agradable de traiga a todo el mundo bolitas y la clase de hoy va a ser con bolitas. Y le vas a sacar la connotación esa de lo prohibido y lo va a tener todo el mundo, entonces ya no va a ser prohibido. Pero eso es aparte. Lo que quiero decir es que tengo que partir de lo que él sabe y domina para irlo a hacer avanzar a esa zona famosa, desarrollo potencial o próxima, pero que tiene que ser próxima justamente, porque si yo voy con una cosa muy lejana de lo que él sabe, no sirve, no es significativo. Entonces va a poder avanzar, sí, parto de lo que él sabe, pero no para quedarme en lo que él sabe. A veces nos pasa a los maestros, bueno, no, me doy un contexto tan deprivado que no voy a sacarlo de acá porque es lo que él sabe. Inclusive a veces se usan las mismas palabras que usa el niño. Sí, por un momento sí, o en cierta etapa, pero después tenemos que salir de ahí, sino que estamos haciendo en la clase, ¿no? La clase es para eso, para hacerlo avanzar en los contenidos de la cultura. Mota, me estoy desviando. Ahora sí vamos a volver al tema nuestro, que estaríamos en el último punto, ¿no? La entrada en los signos, que tenía que ver con este desarrollo de Vygotsky. Y tendría que aclarar un poco de Brunner antes de ir al desarrollo en el aula. ¿Se van a quedar un poco más o se van a ir ya? Hablamos de qué era eso. No, todavía seguimos. Voy a introducir lo de Brunner acá en esto de la entrada en el mundo de los signos. ¿Las mediaciones en el aula? No. Si vos. Brunner es sobre la entrada en el sentido, los actos del habla. La mediación también, porque te voy a explicar una cosa. Bueno, que ya lo debes saber, pero igual. La obra de Vygotsky, que es el que habla de mediador. De procesos psicológicos superiores, del lenguaje y del pensamiento, es difundida por Brunner, que es un psicólogo norteamericano en los años 60, que cuando descubrió los manuscritos de Brunner, que le llegaron a él por exiliados rusos que se fueron a Estados Unidos, Luria y no me acuerdo quiénes más, que eran alumnos directos o compañeros, colegas de trabajo de Vygotsky, llevaron los manuscritos de Vygotsky. Y los hicieron conocer, entonces a Brunner le gustó. Brunner había trabajado con Piaget mucho, ¿no? Pero le gustó mucho el planteo de Vygotsky, entonces lo hizo difundir y toma muchas cosas de Vygotsky y amplía, desarrolla un poco más el concepto de mediación, lo toma de Vygotsky, pero él va a hablar de otras cosas que son las que voy a introducir ahora. Brunner dice que la forma en que los niños o las personas entran en el mundo de los signos, o sea, en el mundo de la cultura, tiene una especie de universalidad que es la narración. ¿A través de qué los niños entienden qué pasa en su hogar o en su mundo o en esa vida cotidiana, a través del cuento o la narración que le hace la mamá de una situación. Hizo unas investigaciones en determinados contextos, en Estados Unidos, en barrios pobres, y encontraba que las madres contaban cómo defenderse, por ejemplo, madres en familias de etnia negra, cómo defenderse de los abusos de las etnias blancas. Entonces siempre contaban algún personaje que había sufrido una peripecia también, sí, y cómo se había ingeniado para salir de ese problema, y bueno, y eran como cosas específicas de la cultura y de los valores que ella quería transmitir a sus hijos. Pero ese formato, que es un formato de diálogo, de narración, pero buscando la intervención del otro, es universal. La entrada en el mundo de los signos es a través de ese formato que Brunner lo tiene muy especificado. Él dice así: la entrada en el mundo de los signos se hace a través de actos de referencia, es decir, actos de habla que hacen referencia a papá viene a tal hora, tu hermanito no está, mamá trabaja, ¿no? Hacer referencia a un personaje. Actos de habla que son referencia a alguien. Él dice, en todas las culturas se le habla al niño así, transmitiendo distintos valores, pero la forma de hacerlo entrar en ese mundo cultural, que primero es micro, familiar, y luego va a ser más extenso, es a través del relato. ¿El relato de qué manera? Bueno, de esta, haciendo referencia a alguien, que puede ser un personaje real de la familia o puede ser un personaje inventado, ¿no? Hoy decía el cuco, hoy bueno, puede ser la hada madrina o puede ser lo que quieran, siempre haciendo referencia a. Otra forma es los actos de petición, o sea, pedir, ¿no? Dame, tomá, alcanzame, llevá, actos de petición en relación a una demanda o una necesidad, siempre a través de la palabra, ¿no? De los gestos y de los movimientos, no solo la palabra, los gestos y los movimientos también. Actos de intercambio y posesión, esto es mío, te lo presto para ti, te lo regalo, dame, ¿no? Posesión e intercambio. Actos de tomar y dar, que están relacionados con lo anterior, y actos de comentar acciones de otro. Mirá el patito cómo se baña con los hermanitos en el lago, con los otros patitos. ¿Cuál es el signo? Actos de referencia a otros, comentarios sobre otros personajes. A esto le llama Brunner hacer cosas con las palabras. Sí. Hacer cosas con las palabras. Es decir, ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hacen? ¿Cómo? A través del lenguaje es hacer cosas. No va el niño a bañarse con los patitos, pero la mamá le cuenta que hay un patito que se baña y le muestra el librito y hace el patito, ¿no? Y le hace la cara de patito o dice, yo qué sé, algún versito con las manos, no me sale nada, qué horrible. Mis hijos están muy grandes, ya no me acuerdo de las cosas que yo ponía de ejemplo antes. El elefante tranquilo era famoso, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué? No. Claro, él lo que hace es como abstraerlos y aislarlos y decir, bueno, miren, los actos de lenguaje, actos del habla son estos y estos, típicos. Se darán en forma indiscriminada. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, tal vez se reduzca a eso, un intercambio, por más académico que sea, se reduzca a eso. O si analizamos las partes de cómo se hacen los intercambios sociales, ¿no? Pero sin profundizar demasiado en eso, está bien la pregunta de la compañera. ¿Es primero este y después aquel y después el otro? No, son simultáneos. Lo que sí es bueno para los maestros es hacer consciente esto. Porque de hecho lo hacemos, pero cuando somos conscientes ya ponemos más cuidado, ¿no? En que haya variados, que a veces nos refiramos a un personaje, que a veces nos refiramos a nosotros mismos, lo que está pasando en el aula, que a veces pidan y den entre ellos, que intercambien, que, ¿no? O con alguien de afuera, que vayan a otra clase. Todos esos actos de habla van a ayudar a ese proceso de simbolización, a la entrada de la cultura, dice Brunner, ¿no? El lenguaje es, como dice ahí, la educación es puerta de entrada a la cultura, y la educación es a través del lenguaje, ¿sí? O los gestos o las palabras, pero básicamente es a través del lenguaje. Otra puntualización que hace Brunner es que el niño comprende el contexto antes de tener un lenguaje articulado. Un ejemplo que él pone es si ante un niño de un año y medio o dos que está entretenido con un objeto, se le dice, mira, lo vamos a esconder, que viene otro nene, no digas nada, lo escondemos. Él es cómplice, él se divierte, él permite que venga el otro niño y no le dice dónde está el juguete, ¿no? Y hasta que juega a descubrirlo y todo el mundo contento. Es decir, que él puede ser que no sepa la palabra, no digas nada, lo vamos a esconder, a ver qué hace tu hermanito. Puede ser que, pero entiende la tonalidad, la intencionalidad, entiende cuando están todos contentos y cuando están enojados, entiende cuando están tristes, entiende cuando quedarse quietito, entiende cuando puede hacer, cuando ser centro de la situación, ¿no? Acuérdense que la función simbólica hablamos a partir de los 2 años. Entonces, si ustedes piensan en un niño de 2 años, 3, 4, estas cosas las recontra manejan. ¿Y eso por qué? Dice Brunner. Porque entiende el contexto, por lo tanto entiende el lenguaje que se está dando en el ambiente. Hay como una comunicación más allá de lo lingüístico que tiene que ver con posturas, con posiciones del cuerpo, con tonalidades, con entonaciones, digamos, gesticulaciones. Todo eso hace a un lenguaje, a una gramática, si ustedes quieren, más concreta, que el niño comprende, aunque no tenga el concepto formado todavía de enojo, por ejemplo, o de felicidad, que es, por poner una cosa bien abstracta, ¿no? Se mueven los registros de lo placentero, lo displacentero, pero capta esos registros y él los expresa. Y a veces juega que está enojado o juega que está dormido, ¿no? En el juego simbólico. Entonces quiere decir que está entendiendo cómo se pone la gente cuando está enojada, qué hace la cultura o la sociedad cuando está contento, qué hace cuando está, ¿no? Porque toma los signos y los incorpora y los repite para comunicarle al otro que él sabe lo que está enojado y algún día se enojará, más que algún día, unas cuantas veces, se enojará en serio, pero a veces juega. Entonces, cuando está jugando que está enojado, entonces quiere decir que está desarrollando la función simbólica, ¿sí? Eso es el desarrollo de la función simbólica. Bueno, decíamos que el niño comprende el contexto, comprende las intenciones, más allá de las palabras, pero por supuesto necesita las palabras, ¿sí? Y Brunner habla de un impulso narrativo, que es lo que hace entrar, un impulso narrativo que tiene la especie humana, ¿no? Le llamo así, que hace entrar a los sujetos en los contenidos de la cultura, de los signos. Básicamente, en los contenidos de su familia, en un principio, ¿no? En esta casa o en casa, se duerme a tal hora, se come a tal hora, papá se enoja, no hagas ruido, o al revés, yo qué sé, como quieran, hay que hacer mucho ruido, papá toca la batería y que el nene toque la batería está bárbaro, ¿no? Los códigos de la familia son de la familia. Más allá de que responden a códigos sociales en general, pero los primeros que conoce el niño son los códigos familiares. Y eso es ya la entrada en la cultura, eso es la entrada en un sistema de signos y de símbolos, ¿sí? Y ahora con eso termino para entrar en la mediación en el aula. Las formas de representación, decíamos hoy, la función simbólica es representar con algo, con un fenómeno, con un objeto, con una palabra, con un gesto, alguna otra cosa, ¿no? Para Brunner, que no está en contradicción con lo anterior, pero lo voy a decir en términos de Brunner para que sepamos cómo lo plantea él, hay 3 formas de representación. Ya lo hemos estado diciendo, pero puntualmente son la representación en actos, que él llama en activa. A ver cómo es esto. Esto llegaba hasta allá, así que ahora tiene que llegar también. Representación en activa. Ah. que quiere decir a través de actos o acciones, a través del cuerpo, ¿sí? El otro modo de representación es icónica, ¿qué quiere decir? Imágenes. A través de íconos, imágenes. Y la otra forma de representación más abstracta o generalizada, o más, sí, más abstracta, digamos, es la simbólica. Y acá directamente tenemos el lenguaje escrito y oral. Y todas las formas de códigos de las disciplinas que ustedes quieran. En un principio, acá hay una cosa interesante desde el punto de vista evolutivo. Las primeras representaciones son a través del cuerpo, ¿no? Y la gesticulación, sobre todo el rostro humano, que el niño es muy sensible a la expresión del rostro humano, ¿no? Lo siguiente, avanzando en el proceso de abstracción o de simbolización, llevándolo a un grado más abstracto, aunque no del todo todavía, sería lo icónico, es decir, sería una imagen, ¿no? Como podríamos ver allí en el Guernica, o en la imagen, no sé, ahí en la pintura del mexicano aquel, no me acuerdo, del compañero de... Bueno, ¿cómo es? De Diego Rivera. Sí, Diego Rivera, el compañero de... Exacto. Bueno, hay una representación icónica, ¿no? Porque no es una fotografía, aunque si fuera una fotografía también sería icónica, porque no es una situación real y concreta. Es una forma más abstracta, se estilizan algunas señales de lo que se quiere decir, se estiliza lo que es un ataque, una invasión, una destrucción de una población, ¿no? Se estiliza una situación de reunión ahí, no sé si de un maestro o qué, creo que sí. ¿Qué dice? Siempre lo muestro. Ahí está. Entonces, cuando yo tengo dudas de si la imagen me dice lo que yo creo, tengo un código abstracto, que ahí dice lo que dice. Como hay alguien que maneja el mismo código y lo puede leer e interpretar, me lo dice y yo ya sé lo que significa esa imagen. Es eso y no otra cosa. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con la representación simbólica. La representación simbólica es arbitraria y universal. Mira, le iba a encajar una E ahí que no iba. Arbitraria y universal. Porque todo el mundo está de acuerdo que ahí dice siempre habrá un maestro. Y el decir eso implica que yo comprendo la situación que está mostrando, porque comprendo el orden de esas grafías y significan esto y no otra cosa, ¿no? Leer es comprender, ya eso lo saben de memoria, pero implica un grado de generalización mucho mayor. Y podríamos, si quisiéramos, para ser más claros, representar, sentarnos en ruedas, sentarnos de la misma manera, alguien ocupa el papel del maestro, que se supone que es el que está en el medio, más alto, con algo en la mano, con un mediador cultural, que es un libro, ¿no? Ahí estaríamos haciendo una representación en activa de esa situación. La icónica es la imagen y la palabra es la simbólica. En un principio tienen ese orden, pero luego los usamos indistintamente. En general los adultos usamos poco la inactiva, pero la usamos también, ¿no? En algunas circunstancias. Pero son distintos modos de siempre de simbolizar, siempre de representar. ¿Mm? Sí. Perdón, ahí lo que es inactiva, pero va separado. No, va todo junto, en activa. Ahí está todo mío, yo lo había puesto separado. En activa. Separado. Representación en actos, o a través de actos o acciones, pero la palabra que usa en el texto es en activa. Yo no sé en inglés, porque además no sé inglés, pero bueno. No sé, la traducción dice eso. Representación en activa, todo junto. Claro, pero si te resulta más familiar, bueno, si te resulta más familiar, pones... representación a través de acciones o de actos corporales. No, yo porque había entendido mal. ¿Está? Bueno, muy bien. Antes que se me duerma acá la compañera. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, yo más o menos lo de Brunner sería eso. Si me estoy comiendo alguna cosilla, creo que no. Dije lo del formato, de las formas de representación. Está, eso es lo más importante de Brunner. Y vamos al otro punto, que es la mediación en el aula. Vamos a ver un concepto de mediador que la verdad no sé si lo saqué de Vygotsky, probablemente sí, pero no tengo la cita textual. El concepto de mediador sería aquel que impulsa o conduce o guía al aprendiz desde su zona de desarrollo real a su zona de desarrollo próximo o potencial. Sí, es Vygotsky, pero dicho a la Marina Isaza. Por esto no lo saqué textual. El mediador es aquel instrumento, herramienta, persona, libro, cosa, idea, lo que ustedes quieran, que conduce o guía al aprendiz, y aprendices somos todos, y maestros somos todos, para tener Vygotsky, desde su zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo próximo o potencial. Quien logra eso, apoyar, sustentar, hacer avanzar, es el mediador. El mediador puede ser la computadora o puede ser la mamá o el compañero que está al lado. Bueno, va otra vez. Desde su zona de desarrollo real, o sea, bueno, está, voy a terminar la frase y después aclaro. Desde su zona de desarrollo real hacia su zona de desarrollo potencial o próximo. Por las dudas, aunque ustedes ya lo saben, pero por las dudas. La zona de desarrollo real es lo que el sujeto ya tiene adquirido, lo adquirió con otros, porque Vygotsky parte de ahí, su postura es sociohistórico-culturalista, culturalista. Entonces, adquirió con alguien, pero ahora que lo sabe, es de él. Entonces, eso integra su zona de desarrollo real. Lo puede hacer solo. Lo que sabe por sí mismo es la zona de desarrollo real. ¿Sí? Ahora, va a poder aprender más, porque tiene un potencial de desarrollo. Tiene una zona de desarrollo potencial que todavía no ha sido alcanzada. ¿Qué necesita para lograr avanzar hacia esa zona de desarrollo potencial? Que alguien medie con él y le traiga los contenidos de la cultura, ¿no? Un mediador. El libro, el maestro, las dos cosas, ¿sí? Para adquirir lo que todavía no tiene, porque lo tiene que hacer con otros, porque todavía no es dominio de él. Una vez que adquiera eso nuevo, por ejemplo, saber leer mamá o escribir mamá, cuando lo puede hacer solo, pasa a formar parte de su zona de desarrollo real y siempre va a tener algo para aprender en su zona de desarrollo potencial. El niño y todos los sujetos de la cultura, porque dice Vygotsky, toda persona tiene una zona de desarrollo real y una zona de desarrollo potencial. En el área que sea, capaz que es en cosmetología o en química, o hay algo que yo no sé. E inclusive, de lo que sé mucho, todavía debe haber mucho que no sé. Por ejemplo, yo sé algo de psicología, pero hay un montón de cosas que no sé. Si alguien sabe más, bueno, yo voy a ser un aprendiz y ese mediador me va a enseñar a mí y voy a poder avanzar hacia una zona de desarrollo potencial que todavía no tengo incorporado. Elementos de la psicología o conceptos o yo qué sé qué, que todavía no sé. Cuando los tenga incorporados serán propios, serán de mi zona de desarrollo real. ¿Sí? Eso era al pasar. Vamos a las mediación en el aula. En esta fotocopia que yo les voy a dejar van a encontrar bastante escrito. Pero vamos a dar un pantallazo general. Voy a leerlo lentamente porque está muy bien escrito. Esto lo escribió una persona que no es de mi devoción política, pero bueno, tengo que reconocer que en su momento sirvió para algo, en algunos casos, que se llama Sonia Scafo, no sé si alguien la conoce. Trabajó mucho tiempo en la administración de Rama, en fin, modificando planes y un montón de cosas, pero es una buena sintetizadora. Entonces, miren qué lindo cómo lo dice ella. Yo lo voy a leer lentamente y luego lo vamos a comentar para no hacerlo muy aburrido, ¿no? El ingreso de los niños y niñas al orden de lo simbólico, o sea, el desarrollo de la función simbólica, y el giro que esto le imprime al desarrollo, obliga a pensar el papel de la educación con relación a su desenvolvimiento. Es decir, cuando el niño entra en la simbolización, ¿tiene algo que hacer la educación? ¿Qué papel tendrá para que se desenvuelva y se desarrolle más esa simbolización? Entonces dice, el hablar, el leer, el jugar, el escribir, significa dar cabida al sujeto para que funcione como tal, expresando la forma como se relaciona con el mundo que lo rodea. desde las primeras experiencias de su escolarización, los niños y niñas son puestos en relación con el mundo de los objetos, de la realidad, de los contenidos. Los símbolos culturales, en cierto modo, son objetivados. Esto quiere decir, el niño asiste al aula, cumple la regla del horario, cumple la regla de estar en cierto orden y recibe contenidos de la cultura objetivados, ordenados. Lo que la humanidad ha descubierto a lo largo de su evolución de los estados del agua, él lo recibe en una secuencia de clases o en unas clases con unos experimentos que están estandarizados, que todo el mundo hacemos lo mismo, o me pueden enseñar otro, pero el objetivo es mostrar cómo cambia de estado el agua, y ese contenido de la cultura está objetivado en el aula. Es decir, la función de esa clase o de esa escuela, la clase y de la escuela, es enseñarle cómo son los estados del agua, por ejemplo, o cómo debe construir una frase, qué signos gráficos le tiene que poner para que se entienda que el hablante está preguntando algo que no sabe. Eso está objetivado y se enseña de determinada manera. Ahí estamos haciendo mediación entre los contenidos de la cultura y los conocimientos que él trae. Y para Vygotsky, también esto es importante, el niño llega a la escuela con una historia de conocimientos, porque a él ya le enseñaron algo en su casa. No podemos empezar como que este niño no sabe nada. No, este niño sabe lo que le enseña. No sabe escritura todavía, o hará algunos palotes ahí, pero él trae unos conocimientos. La historia de su conocimiento empezó antes, no empieza cuando entra en el aula. Lo que sí empieza cuando entra en el aula es esta suerte de ordenamiento, jerarquización, legalidad, dice Vygotsky, de objetivación de los contenidos de la cultura, de presentarlos con un cierto sentido de significado, de interés, de motivación para los niños, y en forma homogénea, pero a su vez personalizada, ¿no? Uno presenta en la clase, enseña algo para todos, y después va a ver, o antes vio, o después va a seguir viendo, cómo lo necesita este niño, cómo lo necesita el otro, a dónde hay que ser hincapié en él, a dónde hay que ser, con cuál poder ir un poquito más rápido cuando le pongo una ejercitación, ¿no? Pero hay una modalidad que es objetivada, puesta en común. Objetividad quiere decir eso, puesta afuera y en común, para todos igual, porque el formato de aula sigue siendo el mismo, por más que inventemos, trabajemos en pequeños grupos siguiendo Vygotsky, etcétera, etcétera. Hay un momento que el maestro sintetiza, ¿no? Tenemos la imagen, sintetiza y dice, bueno, esto escriban en el cuaderno. Bueno, eso es la objetivación del conocimiento, la legalidad que dice Vygotsky, ¿no? Ahora se escribe, se pone la fecha, tienen un orden las cosas. Y eso lo ayuda al niño a desarrollar el proceso de simbolización, la función simbólica. Porque si no jerarquizamos, si no damos un orden a las cosas, el orden del niño es prelógico en esta etapa, ¿no? En el periodo escolar, ni que hablar. Aunque llegue a las operaciones concretas, todavía no tiene la lógica formal y abstracta. Tiene una lógica, pero es una lógica particular, de casos puntuales, no puede generalizar demasiado. Maneja las reglas de la matemática, las propiedades de la asociación, de la suma y no sé qué, pero todavía él está en un nivel de preconceptualización, ¿no? Pero está en ese nivel porque la escuela se lo está llevando a enseñar. Si no, dice Vygotsky, no pasa por esa experiencia de escolarización, no va a poder ordenar los contenidos de la cultura, no va a encontrar otro lugar, ni en la casa, ni en el club, ni en la feria, ni en la televisión, un lugar que le ordene los contenidos de esa forma, como lo hace la escuela. ¿Estará bien o estará mal? No sé. Pero esa forma la tiene solo la escuela. Y la escuela puede traer, y de hecho debe traer, la realidad externa. La escuela es realidad también, pero la trae de una forma ordenada. Vamos al zoológico y después vemos y analizamos y escribimos y registramos esos mismos animales que los vimos en acción. Ahora acá, cuando es tematizado en forma escolar, tiene un formato. Y eso es lo que permite al niño ordenar y, de alguna manera, asociar los conocimientos para decir, bueno, yo ya sé, los mamíferos son tales y cuales. Los vi, los toqué, los vi moverse y además aprendí que tienen tales y tales funciones y por eso son mamíferos. Esa forma es específica de la escuela. Bueno, entonces acá tenemos justamente cuáles son las competencias que en la escuela permiten el desarrollo de la función simbólica. ¿Qué se enseña? ¿Qué se hace para poder desarrollar la función simbólica? ¿Cuáles son las mediaciones que hacemos en el aula para poder desarrollar esa función? La clasificación, la categorización, la construcción del pensamiento lógico en las operaciones concretas, construcción del pensamiento lógico durante el periodo de las operaciones concretas, ¿no? Que es todo este periodo escolar. Ustedes saben básicamente que Piaget plantea que son cuatro las nociones que se van complejizando a lo largo del desarrollo: la noción de objeto, la noción de tiempo, de espacio y de causalidad. ¿Sí? Estas nociones, la primera se obtiene al finalizar el sensoriomotriz hasta los 2 años. Luego, en el desarrollo de las operaciones concretas, tenemos la noción de otras nociones a partir del espacio y tiempo, ¿no? Volumen, peso, etcétera. Pero primero se basan en esas cuatro. O sea, lo primero que se adquieren son objeto, espacio, tiempo y causalidad. Hay una relación del proceso de simbolización con estas nociones que se van desarrollando. Y para ello es necesario la mediación en el aula. Por eso poníamos los ejemplos concretos, ¿no? Categorizar, clasificar, ejercitar el razonamiento lógico. Es decir, que se va transitando desde un pensamiento prelógico, que es con lo que el niño llega, con la inteligencia intuitiva, hacia un pensamiento cada vez más operatorio, es decir, más reversible y más abstracto. Bueno, acá estas cosas ya las hablamos. Bueno, las formas de actividad concreta de mediación en el aula, ustedes, si pusieran a pensar qué hacen en el aula, podrían ustedes mismas deducirlas, ¿no? Pero vamos a nombrarlas. El uso de herramientas gráficas, el uso del juego, el uso de representaciones icónicas, el uso de representaciones simbólicas a través del relato o de la lectura, o hasta cuando, qué sé yo, escenifican una situación, porque están jugando algo, ¿no? Al poner reglas en la cotidianeidad, en la convivencia. Son todas mediaciones que se sistematizan para poder transmitir al otro los contenidos de la cultura, pero a su vez para que se apropie de esos contenidos a través del proceso de simbolización. ¿Por qué el proceso de simbolización? Y porque las va a aprender acá, en el contexto escolar, pero luego se supone que las va a poder usar en otro contexto. Entonces son simbólicas también por eso, porque no están apegadas a la situación en la que se aprendió. Si no, no hay un verdadero aprendizaje, ¿no? Es decir, la apropiación de los instrumentos de la cultura, de los conocimientos o de las herramientas de la cultura, es posible porque el sujeto puede simbolizar. ¿Se entiende eso? No sé si quedó bien sintetizado. Y se va con él, se va del aula y se lo lleva. Se supone que están asimilados, interiorizados, hay la acomodación necesaria y entonces el equilibrio, como dice Piaget, el sujeto a través de ese proceso de simbolización va a hacer abstracción del lugar donde aprendió a sumar y va a poder sumar en cualquier otro lado. No necesita la situación concreta que le puso la maestra con las bolitas o con lo que fuera. Ni tampoco necesita de ese pizarrón ni de, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede simbolizar. Y después va a poder él mismo enseñarle a otro y así sucesivamente, ¿no? Esa capacidad de simbolización no se agota siempre que se ejercite, siempre que se esté en contacto con otros. A ver, si yo al sujeto después lo sucucho en un pozo y lo dejo ahí, bueno, sí, no, va a perder todo eso. Se va a psicotizar, se va a enfermar, no sé, no importa lo que, pero va a perder esa la capacidad la tiene, pero puede dañarse, puede perderse, permanente o momentáneamente. No sé por qué salgo con esto, pero lo que quiero decir es que es necesario brindárselo al sujeto para que lo ejercite y lo incorpore, pero a su vez él lo va a tener que utilizar con otras personas. Porque de nada le sirve aprender a leer si después nunca más va a leer, ¿no? Tiene que estar incorporada la necesidad de ese desarrollo de la simbolización para poder comprender el mundo y por lo tanto transformarlo. Esto lo estoy agregando yo, pero bueno. Comprender el mundo, ¿para qué? Para estar bien él, y si hay algo que está mal, cambiarlo. Poder juntarse con otros y decir, bueno, acá a través del análisis que estoy haciendo de esto, de entender lo que está por detrás de estas circunstancias que implica simbolización, voy a poder modificar algunas cuestiones o no, pero bueno, al menos se lo plantea, ¿no? Por ahí vamos a dejar, no sé si quieren un espacio de preguntas, sí, por supuesto, pero en cuanto a elementos que yo quiero plantear, ya estaría. ¿Ninguna pregunta? Bueno, me alegro mucho. Voy a dejar. Qué divino. No sé si acá las compañeras se los fotocopian o a mí me dijeron por teléfono cuando me sugirieron. ¿De qué se trata? Ah, tiene acá esto mismo, algunas cosas que yo ya dije y otras. ¿Tema armado? No es tema armado. Yo no. Yo quiero que ustedes lean y piensen y lean otras cosas y vean si les sirve. Creo que está fácil. Y tiene al final un esquema que está hecho por la propia Sonia Escafo que dice cómo se construye el sentido, o sea, la simbolización, desarrollo de sistemas paralelos de pensamiento, manipulación y acción, que fue lo que dijimos de Brunner, en activo, organización perceptiva, imágenes, icónico, aparato simbólico, desarrollo del lenguaje. Pero al mismo tiempo tiene otro esquemita abajo que es Piaget, pensamiento intuitivo, transición, pensamiento operatorio. Y luego tiene un esquemita que es Vygotsky, preconceptos, pseudoconceptos, conceptos potenciales, conceptos espontáneos y conceptos científicos. Y luego, el lenguaje en el proceso de regulación de la conducta, subordinación de la acción, esto también es Piaget, subordinación de la acción del lenguaje del adulto y subordinación al propio lenguaje, génesis de la autonomía personal, ¿esto qué será? Comienza la autoestima, génesis del entusiasmo, aprendizaje de productividad, aprendizaje del goce de aprender y sentirse competente. No logro identificar acá un autor. Y fase de diferenciación y fase de institucionalización sería ya más psicoanálisis. El esquemita este puede servirles. Yo lo voy a dejar porque por teléfono me dijeron que si tenía material que lo dejara, que ustedes, no sé si llegan a través. Lo dejamos ahí después, sacamos. Está. Acá a mí. ¿Está? Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir y que les vaya bien. Una dirección de correo, bueno. Yo quiero sacarme esta cosa, pero no sé cómo es. Ay. Sí. Y en el IPA. ¿Te podemos encontrar ahí? No, yo tuve que dar mis horarios, pues son complicadísimos. Me mandás un correo acá, me decís que sos una compañera de ADEMU y ya está. marinoy@avinet.com.uy. Por las dudas, porque borré mi nombre, capaz que es Marina Isas. ¿Ah? Así que María queda ahí y Los libros que les recomendé son de lectura, me parece básica, ¿no?